En los campos de Betania, un tal Lázaro vivía. Del mismo pago de María y de la Marta, su hermana, andaba sufriendo mucho por el mal que lo aquejaba. Las mujeres angustiadas a Jesús anoticiaron, y así un después contaron los que lo oyeron hablar. Él dijo: Lázaro duerme y lo voy a despertar. Alguno pensó que Lázaro estaba de apolillada, pero no entendieron nada, y para salir del entuerto Cristo tuvo que aclarar que Lázaro estaba muerto. Cuando llegaron al rancho, se apretujaba el gauchaje. Vino mucho paisanaje para darles consolación a los deudos del finao que estaban en desazón. Habían hecho un agujero más grande que vizcachera, porque la cosa era fiera y al muerto no lo enterraban. Lo envolvían con el poncho y allí lo depositaban. Gediendo Lázaro estaba con 4 días de finao, mas Jesús, bien afirmado como soldado para la guerra, se paró frente a la tumba y dijo: ¡Saquen la piedra! La china llamada Marta parecía anonadada. Balbuceó medio asustada: La idea no es la mejor. El Lázaro está bien muerto y no se aguanta el olor. La mirada de Jesús evidenció compasión. Conozco tu corazón y también tu parecer, y de Dios verás la gloria si solo puedes creer. Entre 2 o 3 paisanos la gran piedra removieron. Algunos solo asintieron cuando Jesús adoraba y dando las gracias al Padre, las manos al cielo alzaba. Se le oyó decir: Señor, yo sé que siempre me oís, pero es un mal de raíz que hay mucho gaucho apartado, y con esto van a ver que por vos he sido enviado. ¡Lázaro, ven pa' afuera! La voz del Cristo tronó, y así lo que sucedió entre muchos que lo vieron, que al ver al muerto salir del susto casi murieron. Y aquel que estaba afinado el sepulcro abandonó. Cuando Jesús observó que estaba bien maniatado, pidió que lo liberasen y lo dejen desatado. El Cristo ansino mostró que sabía lo que hacía. Al gaucho le llegó el día en que tiene que admitir que aunque muerto fuera en vida, con Dios se puede vivir.